aquellos que me dieron su apoyo incondicional, aquellos que en silencio me sintieron especial, aquellos que esperaban un poco más de mí, pero a pesar de todo han seguido estando ahí. Perdonad mi silencio y mi falta de tiempo, perdonad el cariño que me he quedado dentro, perdonad la distancia, la huella no marcada, perdonad las ausencias, las esperanzas defraudadas, perdonad mis palabras. Aquellos que han creído en el fondo que hay en mí, aquellos que han pedido, pero que no les di, aquellos que han estado y a los que vi partir, todos me han formado, ya son parte de mí. Perdonad mi silencio y mi falta de tiempo, perdonad el cariño que me he quedado dentro, perdonad la distancia, la huella no marcada, perdonad las ausencias, las esperanzas defraudadas, perdonad mis palabras.